Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Tal como lo oyes, señores, aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Esta vez celebrando los 40 capítulos al aire, 40 semanas junto a usted que estamos celebrando aquí en la Radio Urbana. Queremos agradecer su presencia, queremos agradecer todos sus mails, todos sus comentarios que nos han llegado a lo largo de estas 40 semanas ya de transmisiones de la Radio Urbana. Mi nombre es Mauricio Béjar y a modo de celebración de las 40 semanas voy a estar con un hombre que ha estado en todos los formatos aquí en la radio, ha estado participando en varias secciones. Me encuentro con mi gran amigo Roberto Díez. ¿Cómo estás, amigo mío? Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, aquí recién llegando. Recién llegando, es verdad. ¿Sí? Apretadito, apuradito, pero feliz de estar nuevamente acá compartiendo con todos ustedes, amigos de Radio Espacio. Oiga, y usted ya un conocidísimo de la radio que ha estado en varias partes, ¿eh? Ha estado de locutor. A ver, le enumero a los auditores. Este muchacho ha estado de locutor, ha participado también como entrevistado en, me acuerdo, en los reclamos reales también. Alguna vez tuvo su queja por ahí. Ah, sí. Y también como banda ahora, lo más reciente, porque Roberto Díez, para los que no tienen tan buena memoria, es el bajista de Atalaya. De hecho, ya pueden ver los videos de Roberto Díez, como siempre, ahí en la página www.radioespacio.tk. Se encuentran disponibles las sesiones acústicas que usted estuvo realizando con su gente aquí, ¿no? Por supuesto, no es la mejor cara, pero tratamos de hacerlo mejor en la parte musical. Bueno, y ahora usted va a estar aquí con nosotros celebrando estas 40 semanas al aire. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? No. Mucho tiempo. Se ha sumado mucha audiencia. Ha crecido harto este... Mira, y dos cubanos. Y cómo pasa el tiempo y el tiempo pasa. Ah, ya, son dos canciones diferentes, ¿no? Ah, pero muy bien. Oye, les quiero... Bueno, quiero saludar a todos los amigos que en este minuto nos están escuchando a través de radioespacio.tk. Todos los comentarios que nos dejan a través de la plataforma podcaster.cl. Esa plataforma se ha vuelto casi como un muro de la radio. Oye, ¿sabes qué? Estoy leyendo los comentarios muy bien. Oye, ¿sí? Muchas gracias a todos por estar ahí escribiendo y apoyando a Radio Espacio. Fuerte, firme, muy bien. Sí, también la gente que nos escucha a través de poderato.com, archive.org, podomatic.com. ¿Podomatic? Podomatic.com. Ah, esa no la conocí. No, esa es una de las... Se sumó hace aproximadamente... ¿Cuándo se sumó producción? Unas 3 semanas, 4 semanas que estamos saliendo a... Eso, lo escuchan mucho ya en Miami. Eso. ¿No me digas? Sí. Yeah. Oye, a producción yo no le creo mucho eso, sí. No, producción hay que creerle la mitad, nomás de las cosas que hace. Bueno, también saludamos a la gente que nos está escuchando a través de CLCA Radionet allá en Toronto, Canadá. Ah, bien. Tú sabes, y también a la gente que nos escucha en Buenos Aires a través de Radio Express. Oye, muy bien ellos, Sí. Está muy bien. Bueno, de hecho, también hay que saludar a las personas que nos están escuchando en este mismo instante a través de livestream.com/radioespacio. Saludos para todos ustedes ahí que están posteando a través de nuestro chat. Oye, sí, estuve el otro día ahí. Claro. Sí, de hecho, verdad, tenemos que comentarles que durante la semana, como estábamos cumpliendo 40 semanas al aire, tuvimos una suerte de especial en vivo que fue a mediados de semana, un programa que duró 2 horas, de 4 a 6, y estuvimos recorriendo un poco la historia de las bandas que habían pasado por acá dentro de las 40 semanas. Claro, desde la número uno. Desde la número uno hasta, claro, y estuvimos recorriendo, bueno, una parte nomás de tanta banda que tenemos archivada aquí en la radio. Claro, yo creo que una buena iniciativa acá de la parte de producción, y esa parte se la creo a producción, ¿no? Algo que tenga bueno. Claro, no, hay que repetirlo. Está muy bueno. Sí, muy de hecho, bueno. Se sumó harta gente, estaban posteando mucho en ese minuto, así que, bueno, por cierto, agradecemos a todas esas personas. Eso no quedó registro, ¿eh? Ojo, porque eso era la en vivo y no... No, de todas maneras. Eran para la gente que estaba en ese minuto. Igual nosotros, cuando hagamos otra edición en vivo, vamos a estar avisando a través de Facebook, de Twitter, vamos... Son cariñitos para los auditores. Claro. Es que como estábamos muy contentos por cumplir 40 semanas al aire y todas esas cosas, queríamos una suerte de celebración en vivo para estar un poco más cerca del público, y una celebración que no era como esta, que también estamos en vivo a través de Live Stream, pero claro, estamos con la edición 40. Claro. Oye, ¿y qué dice la gente? Podríamos hacer la fiesta Radio Espacio, que se manifiesten ahí las bandas, hagamos una tocata masiva, no sé, o arrendemos algún lugar, Galpón Víctor Jara, no sé, lo que sea, y... ¿Por qué no? Los meos palos para producción aquí. Oye, si producción está trabajando en eso, hombre. Claro, pero sí. Estaría muy bueno, para sí. Que fuera toda la gente que nos escucha... Y que son nuestros hermanos ya técnicamente de claro. Oído. Y tanta banda que podría participar de eso. Estaría bonito. Estaría ¿sí? Muy bueno. Bueno, vamos a ver si podemos llegar a puerto con alguna de esas cosas. Ya, pues. Bueno, en esta edición 40 no vamos a tener una edición especial, amigo mío. Porque hemos querido preparar de alguna forma, aparte de traer este tremendo personaje que nos está acompañando al otro lado del micrófono. Anda. También tenemos un formato diferente en esta ocasión porque tenemos... La música van a ser en formato covers. Grandes bandas covereando a grandes bandas. Claro. O grandes solistas. Exactamente. Así pero que ese es como el dulcecito que les tenemos para esta edición 40. Que van a ser los temas todos cover, excepto los de las bandas emergentes. Ah, no, por supuesto. Y por supuesto, ¿te cuento o me cuenta usted? ¿Usted tiene los nombres de las bandas que nos van a acompañar hoy día? A ver, mira, yo te puedo contar, por ejemplo, que van a estar con nosotros el día de hoy de Ganjas. ¿De Ganjas? ¿O de Guyanas? ¿O de Guayanas? De Guayanas. O, ahí, mira, de hecho, no, ellos nos mandan la información, ¿no? No, es Guyanas. De Guyanas. De Guyanas. Tal cual. Así. Sin pegarse. Oh. Ya. Ese fue mi castigo. Disculpen, también amigos nos de van a acompañar los amigos de Los Claudio. Los Claudio. Los Claudio. Ya. Desde Serena. ¿No? Mira. ¿También van a estar? Los Billys. Los Billys. Desde San Francisco de Mostazal. Saludos para la sexta región. No, claro. Muy bien. Claro. Y también van a estar. Ojo con este. Elefante Gonorrea. Elefante Gonorrea. Oh. También. Oye, hoy día las bandas van a estar muy variadas en cuanto a los estilos. Eso lo vamos a ir viendo a medida que van apareciendo. Pero te digo al tiro, te aviso, le aviso a todos los auditores que están muy variadas los estilos de las bandas emergentes en el día de hoy. Oye, yo feliz, igual acá he escuchado una cantidad de bandas emergentes que están buenísimas. Bueno, entonces démosle arranque al tiro a esto. Ah, también vamos a tener un contacto en directo con los muchachos de Eclipse. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué producción haga todas esas gestiones para comunicarnos con ellos, que nos van a presentar un video. Muy bien. Eclipse. Eclipse. Oye, ¿qué tal? Está bien, ¿eh? Así que vamos de inmediato a la música, ¿le parece? Presénteme usted quién es el primero el encargado en abrir los fuegos en la edición 40 con cover. Tiene que ser. Ah, pero por no venga aquí a sacar cosas que no son cover. Acá hoy día vamos a tocar... Los grandes van a tocar a los grandes, digamos, ¿no? Ya, ¿y con qué partimos? ¿Para dónde nos vamos primero? A ver. Primero viajamos imaginariamente cruzando la línea. Como diría Felo. ¿Ya? Cruzando el Atlántico. Ya. Nos vamos a España. España, perfecto. Por el otro lado, siempre. Ya. Vamos a escuchar a Estopa, amigo mío. Estopa, muy bien, Estopa. Me gusta Estopa a mí. Está bien. Mira, bueno, el nombre del álbum dice a quién vamos a tributar. Yo creo que más que cover hoy día son tributos. ¿Más que cover tributo? Sí, bueno, yo creo. Ya, me parece. Sí, me parece un programa tributo. Ya. El álbum se llama Serrat Eres Único, volumen 2. Serrat Eres Único. Ah, ya, ahí, claro. Entonces ya elegiste a todos los auditores de dónde viene el cover. Por supuesto. ¿Quién es el genio creador ahí? El año 2005 nació este... El volumen 2. Este volumen 2, claro, justamente. Perfecto. Y el tema es justamente uno que es uno de mis favoritos realmente. ¿Cuál sería? Dice una de sus frases, quizás porque mi niñez. Ah, quizás porque mi niñez. No, entonces nos vamos con... Mediterráneo, señores. Estopa. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas después de besar mi oreja. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme hoy. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal, y deja que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. ¿Y qué culpa tengo yo? Nací en el Mediterráneo. Qué bueno que es Serrat. Qué bueno que es todo. Buena la versión, no, esa, buena, de un tremendo tema. No, de todas maneras. Muy buen tema, Mediterráneo. Mediterráneo, búsquenla, de Serrat. Igual es tan antigua, pero es de las buenísimas, sí, de Serrat. Sí, pues, de hecho, Mediterráneo yo te diría que clasifica casi para el rescate. ¿O no? El de, tema de Serrat, de más. Todo el rato, ¿no? Sí. Es que Serrat. ¿Te acuerdas cuando escuchábamos Fiesta, por ejemplo? Claro, de hecho ahí en YouTube hay una versión notable, un video de Fiesta. El guitarrista, claro. Seco. Blanco y negro, el loco flaquísimo. De todas maneras. ¿Y qué año sería eso? Habría que chequearlo. No, pero eso es anterior a los 70, eso. Claro. Cara dura Serrat. Muy bien. Cara dura. De hecho, pues, yo creo que Serrat es uno de los tipos que en el Festival de Viña no se le supo apreciar bien, o estuvo mal puesto en el día, no sé qué onda, pero... Es que el Festival tiene una falla, sí, de programación. No, total. Pero bueno, no. Pero en fin. Permiso. Serrat, te admiro. Para ti, Joan Manuel. Sí. Está bien. Oye, perfecto. Entonces escuchábamos ese tema de Mediterráneo del álbum Serrat Eres Único volumen 2 del año 2005. En las voces y en los sonidos de Estopa. Porque les recordamos, edición 40, celebrando un poquito, serían puros covers en cuanto a esa música. Pero ahora llegamos a algo que no tenemos covers, ¿no? No, en ningún caso. No, es que no. Es que no, porque llegamos a una banda emergente. ¿Pero por qué? ¡Qué fome! ¡Qué apagado! Pero ya, está bien. Llegamos a la primera banda emergente. Es que me acordé de Futuro en sus tiempos mozos. Está bien. Oye, ¿me presentaste la banda o no? Sí, para rectificar. Ah, para rectificar, ya juegue. Sí, no, de todas maneras. ¿Su público? Nuestro público. Está bien. Mira, yo me voy a tomar voy a brindar un poquito porque estamos celebrando las 40 semanas. De hecho, por eso no estoy solo aquí para no tomar solo con producción, porque producción te diré que es bien fome. Es que son medio cuadrados allá arriba. Es que toman demasiado, se borran demasiado rápido. Ahí está el problema, pero muy bien. No, de todas maneras. Bueno, oye, a todo esto no te faltan motivos para celebrar, bro. No, no, nunca. Ah, ya, muy bien. Ya, ¿qué onda? Ya, dale nomás. Bueno, acá viene la retracción de mi malo acto, por mi culpa. La banda se llama... De Guyanas. De Guyanas, claro. ¿Ya? Y ellos vienen de Santiago, de Chile. Banda de Santiago. Así, el estilo que ellos profesan es rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Bueno, los integrantes de Guyanas son Mario Cáceres en voz y guitarra, Nicolás Morán en voz y bajo, mira, Efraín Molina en batería. Power Trio. Así es. Perfecto. Oye, entonces, vamos al tiro a ver qué música nos deja. Pero, por supuesto. Porque tú sabes que la mejor presentación para toda la audiencia de las bandas emergentes es el tema. No, claro, acá el pan pan. Y al vino tinto. Y al vino. Y salud. Y le... Pero muy bien. Ya. ¿Cuál sería el tema que nos dejaron en nuestro mail los amigos de Guyanas? Claro, vamos a escuchar Round 1. La fuerza del rock. La fuerza del rock. Los muchachos de Guyanas, que nos acompañaban con su tema Round 1. Round 1. Round 1, claro. Y sonó la campana y todo. Oye, perfecto, los muchachos de Guyana que... Buena producción del tema, excelente. Muy bien. ¿Le gustó? Sí, me gustó. Pero muy bien. Sí, me gustó. Bien, bueno, así como a mi amigo Roberto le gustó el tema, a muchos de nuestros auditores también les tiene que haber gustado y quieren escuchar otros temas de Guyana. Entonces yo los voy a invitar a que cliquen en el www.myspace.com/deguyanas. Ojo, el D es T-H-E. Y Guyanas es igual a él. Ya, y Guyanas es G-U-Y-A-N-A-S. Sin espacio, sin guión, sin para que no se pierda, de Guyanas. ¿Ah? Para que pueda escuchar otros temas de esta banda que nos acompañaba iniciando los fuegos. En esta edición 40. Claro, ahí va 40 corriendo. Semanas junto a ustedes, no me canso de decirlo. Mucho tiempo. Hoy la gente que te aguanta, ¿eh? Cada vez son más. Ya. Oye, pero... Ya, no, supongo que no me viniste a atacar esta vez. ¿Cuándo te atacaba? Ya. ¡Habla, habla! Chicos, en trobera, la verdad. Ese es muy bueno. Total. Oye, yo estuve Dinamita Show año 2000. Bueno, queremos agradecer, por cierto, a los muchachos de Guyanas que enviaron su correo electrónico a www.radioespacio.tk en la página. ¿A dónde enviaron, dije? No, pues enviaron el correo a radioespacio@hotmail.com. Ve que me desconcentro usted, joven. Ahí enviaron el correo. En esa página, www.radioespacio.tk, usted puede ver una foto de Guyanas, que es otra cosa. para que usted los conozca también. Ah, pero por supuesto. Ah, pero muy bien. También invitar a los amigos de Guyanas y a todos nuestros amigos que están haciendo rock y reggae, y rap y hip hop y todos los tipos de sonidos que están, sonidos urbanos que nosotros estamos tratando de abarcar. Envíenos también sus fechas, sus tocatas, sus fotos, su todo. Ah, claro, porque más adelante viene panfleto acústico, como siempre, donde los vamos a tapar con música de la buena por pocas lugares. Pero eso viene más adelante, ¿no? En este minuto lo que yo quiero es invitarlo a que se comunique con nosotros, como siempre, en nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. También lo puede hacer a través de Twitter, donde nos encuentra como twitter.com/radioespaciopod. Y también a través de nuestro Facebook, donde ya tenemos más de 2.800 amigos. Qué increíble, ¿eh? De hecho, pensar que cuando te conocí no tenías ni un amigo. Pero ya me llegué a ahogarlo. Oye, bueno, la cosa es que en Facebook, si usted todavía no somos amigos en Facebook, usted nos encuentra como Radio Espacio y nosotros encantadísimos vamos a aceptar su amistad para que usted sea parte de esta familia de los amigos. La familia de Radio Espacio. Amigo mío, ¿eh? Oye, vamos a seguir con la música en este... celebrando las... Puedo. Ya. Ah, no, pero es que este es un temonazo. Es que, mira, de hecho estábamos conversando en el off aquí con Roberto que inevitablemente iban a quedar temas fuera de la edición... 40. De la edición 40, que era covers. De los tributos. Por favor. Iban a quedar fuera igual algunos, pero este no podía quedar fuera. Presénteme usted el temita, amigo mío. Un paréntesis. Cuando se puedan escuchar el disco tributo a Sandro, háganlo, porque está filete. Oye, saludo a Sandro, sí, que está... A don Roberto Sánchez, sí, allá. ¿No? La semana recién pasada nomás estuvo, ingresó a quirófano. Bueno, no tenemos información de cómo resultó eso. Todo el rato, el chileno, o sea, argentino, perdón. Oye, el de los técnicos, ya, pero muy bien. Pero bien. Ya. El Elvin Latino. ¿Eh? Así que un saludo a Roberto Sánchez. Toda la fuerza para allá. Bueno, nos vamos para allá mismo, igual para Argentina. Vamos a Argentina. Saludo a la gente de Radio Express. De todas maneras. Esta canción tiene mucha historia. La canción original es de Atahualpa Yupanqui. Uh-huh. Canción que, no sé, Popularizaron varios. Uno de los más famosos también son los Charchaleros. Los Charchaleros, claro, fue como la... Que la versión de los Charchaleros es preciosísima. Pero hoy la vamos a escuchar por el grupo de nuestro amigo Ricardo Mollo. ¿Eh? Diego Arnedo por allá. Perfecto. Claro. ¿Estamos hablando de...? Estamos hablando de Divididos. Divididos, qué buena banda. Que vienen de Sumo. No vamos a desglosar eso porque no vamos a terminar nunca. Perfecto. Claro, vamos a llegar a las pelotas, ¿te acuerdas de su historia? Claro, exactamente. Vamos a escuchar del álbum La Era de la Boludez, un temón del año 1993, una versión, un tributo del año 1993 a Atahualpa Yupanqui. Afírmense. Que se llama El Arriero. Es van trompa por esos cerros, el arriero va. Penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. ¡Qué pedazo de tema, maestro! No, no, disculpar. La cagó. Sí, nada más. Que sé que igual, debo ser súper honesto, algo que me gusta de la banda argentina pasa en... Yo creo que va más en la idiosincrasia más que en la banda argentina. Los tipos no dejan jamás atrás a los suyos. en ningún caso. Bueno, de un tiempo a esta parte las bandas chilenas igual han estado en esa... Han estado bien metidos rescatando, sí, está rescatando. Bien, y eso está muy bien, porque, no sé, pues, si hablamos de, ¿cuánto tuvo de la época de los 80? Nada. De atrás, nada. Absolutamente nada. Pésimo. Pero no, ahora está todo. Por ejemplo, Piratini, que estuvo bien metido con el tema de Tumulto, cuando murió Poncho Vergara. Pues está todo re metido ahí... Pero los argentinos la llevan en este sentido y no espero, o sea, me gustaría igual que nosotros como banda también rescatáramos un poco más en nuestras propias raíces. Está muy bueno eso que está ahí. De más. Y hablando, nosotros como bandas, pero muy bien. Sí, pero por supuesto. Pero o sea, por supuesto. Me siento inmiscuido dentro de todo el circuito que está sonando. Está muy bien, no, me parece increíble, me parece muy bien que se esté tomando en cuenta todos los legados musicales que en definitiva son de donde salen todos los sonidos que estamos disfrutando ahora, claro, y que vamos a seguir disfrutando. Claro, por supuesto. Es que lo que pasa es que yo creo que se va mucho en la parte gringa y la parte inglesa, que son tremendos pedazos de banda y que nos muestran caleta de experimentación y todo el tema, pero mira, si te puedes escuchar tú, amigo, que estás escuchando en estos momentos, no sé, por El Arriero por Atahualpa, búscalo en internet y vaya a ver la diferencia que hay. Busca después lo mismo por Los Charchaleros, que también hay una diferencia. Hay una diferencia enorme y es un tema precioso. O sea, el tipo toca conciencia social, toca corazones, toca amor, toca paciencia, toca cariño, toca rabia. Perfecto. Bueno, escuchábamos el tremendo tema de El Arriero del disco La Era de la Boludez del año 1993 en la voz de Divididos. De Ricardo Mollo ahí. Claro. Pero ahora tenemos que seguir con nuestra sangre, con nuestro motor, con lo que mueve la radio urbana, con el sentido que tiene realizar este podcast. Pero por supuesto. Porque llegamos a una nueva banda. ¡Emergente! ¡Oh, qué pedazo de idiota! Ya, en fin. Oye, loco, ¿sabes qué? Saltaron tres para atrás en la oficina. Estaban escuchando los audífonos. Se me dan un salto para atrás. ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Fomen! Todo por culpa de producción. Ya, perfecto. Ya. Me llaman la atención un rato. Trabajar bajo presión así no se puede. Toma. Esto es como cualquier pega al final, parece. Andan chicoteando. Chicoteando todo el rato con el látigo ahí, nuestro amigo. Bueno, pero aquí te voy a arreglar el día. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar una banda que nos envió su trabajo desde La Serena. Saludos para todo el norte de Chile, ahí en Coquimbo, La Serena, todo ese sector. Claro, ahí canto de La Serena. Ya. No. Hay muy ricas papayas por allá. No, por supuesto. Ya, porque vamos a escuchar a Los Claudio. ¿Los Claudio? Los Claudio. Los Claudio. Claudio. Así. Ya. Ya. Ellos son de La Serena. Tienen un estilo punk rock alternativo. Ya. Ya. Sus integrantes son Matías Molina en guitarra y voz, Matías Sangüesa en guitarra y voz, Boris Gómez en bajo y Daniel González en batería. ¿Te parece si vamos de inmediato a descubrir lo que nos dejaron de regalo para toda la audiencia, nuestros amigos de Los Claudio? Inclusive estoy impaciente. Ya, perfecto, porque nos vamos con el tema de Los Claudio, Trippy. Olvido mi demencia. como un pez. Nado olvidando este canto y no me puedo devolver. Este lugar es amigable, sin miedo de reconocer que aquí quiero quedarme. Estoy lejos de mi hogar, el tiempo aquí no pasa. Yo no me voy de este lugar, no quiero ir a casa. Siento la soledad y aumenta mi conciencia. Conozco la verdad y olvido mi demencia. Estoy lejos de mi hogar, el tiempo aquí no pasa. Yo no me voy de este lugar, no quiero ir a casa. Siento la soledad y aumenta mi conciencia. Conozco la verdad y olvido mi demencia. Estoy lejos de mi hogar, el tiempo aquí no pasa. Yo no me voy de este lugar, no quiero ir a casa. Siento la soledad y aumenta mi conciencia. Conozco la verdad y olvido mi demencia. Registro en vivo de Los Claudio, que nos acompañaban aquí en la edición 40 de Radio Espacio. Si usted quiere tener mayor información de Los Claudio, simplemente tiene que cliquear en www.myspace.com/losclaudios. Ahí sí, slash o barra, es que para la gente que nos escucha en Latinoamérica, ya tú sabes, ¿no? myspace.com/ si lo prefieres. Oye, Los Claudios, ahí sí, ahí tiene que ser Los Claudios. El grupo se llama Los Claudio, pero en el MySpace es www.myspace.com/losclaudios. ¿Y por qué la S? Pero pregúntala. Pregúntala a Los Claudios. Agradecemos, por cierto, que hayan enviado su material, y si quieren mayor información, tienen que cliquear en esa dirección. Ahora nosotros, siguiendo por nuestro viaje, por nuestra celebración de las 40 semanas de Radio Espacio. Oye, se viaja acá, ¿eh? Se viaja harto, por pocas lucas, está bien. No, estoy cansando, me estoy sintiendo medio mareado tanto viaje. De tanto viaje, claro. Bueno, pero aquí hacemos todo como debe ser, hacemos las filas que hay que corresponden, no nos pasamos por el lado cuando hay atochamiento en los aeropuertos. Un saludo para Piraña, pero en fin. Eso. En fin. Oye, después sale dando explicaciones, media extraña, pero. Oye, porque ahora hemos llegado a una sección que es una de las grandes secciones comentadas, de las más comentadas, de las más queridas, donde me disfrazo de el arqueólogo de la música, donde echamos a andar la máquina del tiempo, donde encendemos la melancolía y los recuerdos, porque llegamos a él. El arqueólogo de la música. Pero muy bien. Bueno, ahí usted tendría que decir rescate. Porque era el rescate. El rescate. Pero muy bien. ¿Cómo se nota el aparecido? Muy buen tema ese también. Muy bien. También ahí tenía ahí otro cover. Otro tributo, perdón. Otro tributo, claro. Oye, porque en esta semana 40 viajé hasta el año 1972 para descubrir un vinilo. Ni se te notan. Ni se me notan. No. un vinilo. Los 72. Que lleva por nombre Por una mujer. Esto viene de. No, ya. Viene desde. No, dale. Viene desde España. A cargo de un. ¡Lloré! Claro, de una persona que no había estado en el rescate. Estamos hablando del señor Julio Iglesias. No había estado en el rescate. El mismo. El mismo. ¿Sabes qué? Yo tenía un perrito que tenía la misma cara que Julio Iglesias. ¿Tenía un perrito? Sí, bueno. Se llamaba Niño. Ah, perfecto. No, puto, pobre. Bueno, pero este vinilo del año 1972, como es Rescate, es... Perdón. Este se anda pegando a todo ritmo, pero perfecto. Tiene una gracia en esta semana, porque muy Rescate será, pero también tiene que ser cover. Pero por supuesto. Porque todo cover, dijimos. Entonces, no, y aparte de que acá hay una regla. Hay una regla. Pero, lógico. A mí me dijeron, no, yo he dicho, no, pero tiran para Rescate. No, porque no. No, porque no. Ahí no, porque no cumple. Ah, no cumple la... Ah, claro. Es menor de edad, me dijeron. Claro, tiene que tener más de 30 años de antigüedad el tema para poder clasificar. Como Rescate. Como Rescate, claro. Más de 30 años de antigüedad, como es este vinilo, que lleva por nombre Por una mujer, del año 1972, donde hacen un tributo al señor Facundo Cabral. ¿Te parece si vamos de inmediato? Por favor, sorpréndame. A escuchar al señor Julio Iglesias. Julius, haciendo Julius. Julius. Bueno, de ahí vamos a hablar un poquito más de Julio Iglesias, porque vamos a escuchar el tema No soy de aquí. El sol y la mujer cuando lloran, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir, ni ser feliz. Es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir, ni ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tumbado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz. Es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir, ni ser feliz. Es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir, ni ser feliz. Es mi color de identidad. Julio Iglesias Julius con el clásico de Facundo Cabral, No soy de aquí. Bueno, tan la había escuchado. ¿La esta no? No, siempre la de Facundo ahí en Aurora. La de la música. Ya no existe. Claro. No como Radio Espacio, que va a estar acá toda la vida. Mientras exista uno, Radio Espacio existirá. Claro. Oye, un muy lindo tema que viajamos hasta el año 1972 del vinilo por una mujer desde España, Julio Iglesias, con No soy de aquí, el tributo a Facundo Cabral. Por una mujer, perdí la casa y el chofer era esa, ¿o no? ¿Te acordás de eso? Pero eso, está bien. Oye, bueno, queremos decirle a nuestro público que recuerde que usted también puede ponernos pega, decirnos cuál es el tema que usted quiere que traigamos al rescate. Simplemente nos puede escribir a nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. También puede hacerlo a través de nuestro Facebook o también a través de Twitter, twitter.com/radioespaciopod. Producción, ¿cómo estamos con eso? ¿Estamos más o menos? ¿Estamos listos? Ya, perfecto. Bueno, ese era el rescate. Y bueno, amigos, siguiendo con nuestra edición 40 de la Radio Urbana, hemos llegado a una sección que ya vamos por la tercera banda que nos presenta su trabajo audiovisual para la Radio Urbana. Estamos hablando en esta ocasión de la banda Eclipse, porque tenemos en línea a Paulo, que es la voz y la guitarra de esta notable banda nacional. Paulo, ¿me escuchas? Sí. Hola, Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, súper bien. Oye, Paulo, bueno, primero que nada, agradecer el contacto que has tenido ahora con la Radio Urbana para conversar un poco sobre el video, pero primero lo que queremos saber, y los auditores también quieren saber, ¿cómo están como banda? Porque tengo entendido que estuvieron con una tocata. ¿Qué tal estuvo eso? Sí, estuvo súper bueno. De hecho, tocamos en la Juventud Providencia. Gracias a ustedes también por el auspicio que nos hicieron a la tocata. Se agradece que ayuden a las bandas emergentes. Estuvo bastante buena la presentación. Repasamos temas del EP que tenemos grabado. Más temas nuevos. Hicimos también un pequeño tributo a Depeche Mode, que igual somos como bien fanáticos de ellos. Ah, perfecto. Hicimos un pequeño tributo ahí de tres canciones que estuvo bastante bastante bien aceptado. Oye, ¿y tocata en carpeta? ¿Tienen algo en el futuro? Bueno, se nos viene una presentación en un festival que va a realizar la PDI, ahí en Pajarito, en la Aula Magna, que son siete bandas también, bandas emergentes. Y eso es la primera quincena del mes de diciembre. Ya, oye, perfecto. Y mira, y pasando al tema del video, que es lo que nos convoca en esta llamada, ¿no? Que es el tema Sin Volver, si no estoy equivocado. Exacto, sí. Ya, mira, este video, que es el que, para todos los auditores sepan, ya se encuentra disponible en la página www.radioespacio.tk. En la parte video ustedes pueden disfrutar de este video, que ya está alojado ahí para que lo puedan ver, para que puedan comentar. Ahora tú, Paulo, si me puedes contar un poco y le cuentas a los auditores, ¿cómo fue hecho este trabajo? Porque quedó bastante bueno por lo que estábamos viendo aquí en la radio. Bueno, nos contactamos con un amigo que estudia audiovisual en la Santo Tomás, Ricardo se llama, y él nos propuso, bueno, hacer el video. De igual fue de forma bien prehistórica, bien así, bien pobre hecho, pero quedó un resultado bien bien bueno, que fue más porque tuvimos harta ganas de hacerlo. También nos ayudó en fotografía Marcela Zambrano, que ella hizo la fotografía del video. Y lo hicimos en una noche, después de un ensayo, nos juntamos y nos fuimos a Providencia a grabar, y después hicimos edición y quedó bastante bueno. Que igual es un tema que nos gusta mucho a nosotros, porque es un tema que sale fuera de lo común del estilo de la banda, un tema bien melancólico, entonces nos gustó y era como una noche de invierno, así que quedó bastante bueno. Bueno, entonces dejamos invitados desde ya a todos los auditores que cliquen ahí en www.radioespacio.tk, en la sección videos, está el video de esta notable banda con el notable tema, que como decía muy bien Paulo, un tema bastante melancólico, ¿no? Que sale un poco del formato de lo que hace Eclipse, que es el tema Sin Volver, para que ustedes lo vean y lo comenten. Y Paulo, bueno, junto con agradecer este contacto, queremos desearte mucha suerte con la banda en todo lo que siga y vamos a seguir en contacto. Vale, gracias. Se agradece por el contacto, por el auspicio, vale mencionarlo, ¿no? Que dan ustedes a las bandas emergentes y realmente están haciendo una labor súper notable y se agradece de corazón, porque lo que más falta es auspicio para las bandas jóvenes y emergentes de este país. Es la idea de lo que estamos haciendo aquí en la radio. Oye, ¿te parece, Paulo, si tú mismo le presentas a los auditores el tema que vamos a escuchar, justamente el tema del video, que es Sin Volver, si tú mismo se lo presentas a toda nuestra audiencia? Bueno, vale. Bueno, los dejo con el primer video oficial de nosotros, Eclipse, con el tema Sin Volver. Espero que les guste. Sí. Bueno, ahí teníamos el contacto con los muchachos de Eclipse, con Paulo, el voz y guitarra de Eclipse, que nos presentó este video que ya pueden disfrutar ahí en la página www.radioespacio.tk del tema Sin Volver, que el que escuchábamos. Llegando a la casa lo veo. ¿Llegando al tiro? Sí, no, de todas maneras. Sí, oye, muy buen trabajo audiovisual. Recuerden que en la página están en la sección videos, está ya la, hemos acumulado la, el tema de Mute, el video de la banda Mute, de la banda Jekyll, y ahora se suma este video de Sin Volver de parte de los muchachos de Eclipse. Oye, a todo esto, qué bueno que está el video ese de Mute, ¿eh? Sí, muy bien. De hecho, el de Jekyll también tuvo muchos comentarios. Recuerden comentar los videos, ahí pueden comentarlos en Podcaster, que es como el muro donde quedan los comentarios, o nos pueden comentar a través de nuestro Facebook, de Twitter, o nos mandan los comentarios simplemente a nuestro mail para nosotros comunicarnos con las bandas y que sepan también el feedback que tiene el público con lo que están realizando los muchachos. Oye, producción, ya hay que llamarle la atención a producción. A ver, ¿por qué sería? Porque hay que ya empezar a... ¿Hay cuántos videos en estos momentos tirados? Tres, ya serían tres los videos que han sido en este formato. Perfecto, que la gente empiece a votar cuál es el video que más le gusta. Ah, ¿tú ves al tiro? De una. No, hay que ir testeando todo rápido. Sí, por supuesto. Nos sirve a las bandas, pero de una manera impresionante, yo creo. Sí, de hecho, mira, vamos a hablar con producción. Mira, piensa, es la banda, son los participantes, es el productor, es el sonidista, es una prueba, pero fuerte. Fehaciente de lo que están sí, haciendo. Sí, por supuesto, ¿cachai? Independiente de quién vaya primero, quién vaya último, pero sin embargo que la gente esté viéndolo y que digan, sí, este es el que más me gusta, ¿por qué? Este es el que menos me gusta, pero ¿por qué? ¿Cachai? Onda sirve como un feedback para las claro. bandas. Hoy agradecemos a Paulo el contacto, muchas gracias por... Sí, hacer. Paulo. Por comunicarse, siempre están muy atentos a lo que estamos haciendo aquí en Radio Espacio. Y bueno, vamos a seguir con esto. Todas las semanas vamos a estar teniendo un contacto telefónico con alguna banda y vamos a ir publicando. La idea es llenar eso de muchos videos de bandas emergentes que estén sonando aquí en Radio Espacio. Y ojo, estamos esperando muchos más temas acá porque queremos difundir y disfrutar de la música que usted, amigos míos, nos están regalando. Como yo como auditor realmente la disfruto. Perfecto. Oye, bueno, y como siempre decimos, tenemos que es la sangre lo que nos mueve, que son estos mismos material que nos entregan las bandas nuevas que están dando vuelta en el circuito, y qué mejor que presentar a otra banda emergente. No, emergente todo el rato. Claro, tenemos una nueva banda. ¿Me la presenta usted o se la presento yo? A ver. Esta está esta está para Power. A mí me gusta el nombre. Ya, cuénteme usted entonces qué nos va a acompañar ahora en bandas emergentes. Vamos a hablar de los Billys. Los Billys, notable. La mezcla ahí entre el Billy y la Billys, que son cosas totalmente diferentes. Ya. Bueno, ellos vienen, lo que tú me habías dicho en un comienzo, que vienen de San Francisco de Mostazal. Claro, San Francisco de Mostazal, de hecho tienen, están entre Santiago y San Francisco de Mostazal, es donde el circuito que ellos se mueven, están como radicados en los dos lados, que agradecemos, por cierto, que la gente de regiones nos envíe sus trabajos, así como los Claudio nos envió de Serena. Hemos tenido bandas de muchos lados, de San Felipe, de Antofagasta, recuerdo de muchas de Valpo, de a ver, haciendo memoria de Conce, también ha sido partícipe de Talca. De Santiago. De Santiago, claro. Entonces, cuéntame tú, ¿quiénes son los integrantes de los Billys? Bueno, los Billys vienen... Porque aquí está buena la tira con los nombres, te diré. Claro, no, de todas maneras. Primero contarte que los Billys tienen su estilo... Y su estilo de rockabilis. Rockabilis, perfecto, claro. Rockabilis. Claro. Rockabilis. Claro, por supuesto. Y los integrantes son Alejandro Janovilis Cerda, ya, en guitarra y voz. Edgar Eddie Rocker Pacheco, ya, en contrabajo y voz. Perfecto. Eduardo Lalo Rocker, Villanueva. No. A ver, yo. A ver qué estoy leyendo. Sí, está bien. Sí. Está, pero muy bien, en batería. Eduardo Laro Rocker en Villanueva en batería. Te pido disculpas, Eduardo. Producción que... borracho. La celebración de las 40 semanas. Claro. Oye, entonces, bueno, te estábamos hablando de que estaba en Jano Bilis, Eddie Rocker y Lalo Rocker. Son los que dan vida a los Bilis. A los Bilis. ¿Les parece si vamos de inmediato? Porque aquí, oye, yo te aviso, aquí vamos a viajar al pasado con el rockabilly de estos muchachos. Yo te digo, claro. O sea, cierren los ojos y transpórtense. ¿Qué tema vamos a escuchar de los Bilis? Vamos a escuchar Boogie Junto al Mar. Tan fácil vivir junto a ti, pero a pesar de eso yo solo me atreví a besar tus labios y hacerte el amor. De eso me encargo yo. Vamos, vamos, mi amor, bailaremos boogie boogie junto al mar. Vamos, vamos, mi amor, bailaremos boogie boogie junto al mar. Del 99, un día soleado y espectacular, a la florería yo la iba a mirar. ¿Cómo será que la vida nos junta sin final? Vamos, mi amor, bailaremos boogie boogie junto al mar. Contigo me he de casar, formar un hogar con hijos espectacular. Pero hay algo que tú debes ya saber, yo un rocker nunca dejaré de ser. ¿Cómo será que la vida nos junta sin final? Vamos, mi amor, bailaremos boogie boogie, bailaremos boogie boogie, bailaremos boogie boogie junto al mar. Oh, excelente, están todos vacilando aquí en el estudio con la música de los Bilis. Te imaginas la chaqueta de cuero ahí. Claro, ¿no? Boogie junto al mar. Y un rocker nunca dejaré de ser. Nunca dejaré de ser. Hoy saludamos, por cierto, y agradecemos la presencia de los Bilis. Salud, aquí. Saludamos. Mira, mientras Roberto se entretiene con su vaso, con su copón. Y se sigue golpeando. No, esto está terrible. Oye, de verdad, muchas gracias a Alejandro, a Edgar y a Eduardo, que son los que dan vida a los Bilis, y en su idioma sería Jano Bilis, Eddie Rockers y Lalo Rockers. Muy bien, ¿eh? Para mayor información de los Bilis, la gente quiere escuchar otros temas de inmediato, seguir vacilando con toda esta música que nos transportó. Oye, de verdad nos transportó. Esto era estar en, no sé, en 1957, por ahí. Imagínate volver al futuro. Claro, claro. Marty McFly era lo único que faltó que estuviera aquí. Bueno, si quieren escuchar los otros temas, simplemente cliquen en el www.myspace.com/losbilis57. Se lo deletreo para que no se pierda en la internet. myspace.com/losbilis, B larga I L L Y S 57. Claro. Los Bilis 57. LOSB y latina LLYS 57. ¿Qué más claro? Para que pueda disfrutar de otros temas de los Bilis de San Francisco de Mostazal y Santiago, que nos enviaron su trabajo, Boogie junto al mar. Nos transportaron en los tiempos, en los espacios, con su muy buena música, muy prendido. Estaban todos bailando aquí, producción en el, allá arriba estaban todos vacilando. No, de todas maneras. Oye, mira, estos gallos los llevamos a donde Don Rolando Ramos en Ruta 66. Claro. El Rolo se vuelve loco. Saluda al Rolo, no dale. Gran personaje. Oye, bueno, yo en este minuto quiero saludar a todas las personas. Y bueno, primero agradecer a los Billys por haber enviado su material a nuestro correo. Y ojo, estamos esperando su material a todas las bandas que están ahí. Onda, lo mandamos, no lo mandamos, lo mandamos, no lo mandamos. Mándenlo, déjense. Mándenlo, mándenlo. Mándenlo luego porque tenemos una cantidad de bandas en carpeta. De hecho, ya hay que. Esta cosa ya está casi poniéndose a la fila. Entonces, porque nosotros respetamos el orden de la llegada de los mails de todas las bandas que nos envían. Entonces, mientras más luego, mientras antes envíe su trabajo, antes va a aparecer la señal de Radio Espacio. ¿Y está mal dicho más luego? Ah, no, ya bueno, en fin. No, no, muy bueno. Y porque, atención, la gente también que no, que ya ha sonado también nos está mandando temas nuevos. Claro. Y está mandando todo su movimiento y estamos todos a la expectativa. No sé, pues, ¿qué está pasando ahí con nuestros ya queridos amigos, queridos hermanos, bandas que nos han mandado? Claro. Sigan, pues, por supuesto. Si acá estamos prontos ya, ¿no? A seguir escuchando su nuevo material. Claro, porque, bueno, para todos los auditores, imagínense en 40 semanas de difusión de bandas, tenemos una cantidad de bandas amigas aquí en la radio urbana que de verdad es impresionante. Nunca lo habíamos pensado cuando hicimos recién el piloto, hace mucho tiempo ya, el programa 1. Que íbamos a tener esta, bueno, esta cantidad de difusión, esta cantidad de público, cosa que agradecemos de verdad. Y bueno, tanta banda también que iba a participar de este proyecto. Y muy contentos de seguir difundiendo tanta banda emergente. Yo quiero saludar en este minuto a todas las personas que nos están escuchando, por ejemplo, en Radio Express, allá en Buenos Aires, Argentina, que por allá sonamos los días jueves. Saludos a todos los hermanos argentinos y también a todos los chilenos residentes en ese país. También quiero saludar a las personas que nos escuchan a través de CLCA Radionet, donde sonamos a través de esta radio por Toronto, Canadá. Entonces un saludo gigantesco, un abrazo a todos los hermanos chilenos residentes allá en Canadá y a todos los canadienses también que escuchan la radio urbana. Que se mezclan ahí con el sabor latino, con el sabor acá, claro, del sur. Todo este talento que nos difunden las bandas emergentes. Bueno, ahora hemos llegado a una sección, ya que nos escuchan en tantos lugares fuera de nuestro país, siempre destacamos algo bien de lo nuestro. Algo bien, bien representativo de nuestra música, porque tenemos el destacado nacional. Y vino Monra a hacer la parte, pero muy bien. Claro, porque todas las semanas estamos destacando a una banda que sea bien representativa de nuestra música y la ponemos aquí al aire. Y esta, en esta ocasión, ¿qué está haciendo con eso? Él mientras se divierte con el micrófono. Ay, bueno, suena feo eso. Pero bueno. ¿Qué te pasa? Bueno, en fin, yo te quería contar que el destacado nacional de esta semana es nada más y nada menos que nuestros amigos de Sol y Lluvia. Yo creo que uno de los más representativos sonidos chilenos, ¿cachai? Que han resistido al avance del tiempo. Los tipos se mantienen en su postura, mantienen su discurso, mantienen su cuento. Bien. Bien. De hecho, lo estuvimos saludando cuando estuvieron cumpliendo 30 años de trayectoria. Por allá, por producción, ¿qué edición fue esa donde estuvimos saludando y mencionando los muchachos de Sol y Lluvia? Ah, perfecto, producción no tiene idea, como siempre, pero eso ya es típico de la radio urbana, ¿no? A esta altura, producción, ¿cuántas copetes tienen? Sí. No sé, porque todo pasa para arriba al tiro. Pero ojo, a estos tipos hay que saludarlos todo el rato. Todo el rato. Porque se la ganaron. Oye, pero como edición 40, edición especial, teníamos puros covers, puros tributos. No vamos a hacer menos en cuanto a eso tampoco. Los muchachos de Sol y Lluvia no van a hacer menos porque también están haciendo un tributo. Y mira tú, este tema que vamos a escuchar a continuación viene de un disco que lleva por nombre Tributo a Víctor Jara, del año 1998. ¿Y a quién estarán tributando? Pero perfecto. Exacto, claro. Entonces, oye, vamos a escuchar este tremendo tema de un del maestro, del grande. ¿Le parece si vamos de inmediato a escuchar el tema que nos deja Sol y Lluvia en esta edición especial? Creo que el coro de la canción iba como... Caminando, caminando... Perfecto, increíble, el destacado nacional de esta semana, Sol y Lluvia, con un tema del grandísimo Víctor Jara. Oye, impresionante así juntar toda la fuerza y toda la creatividad de Víctor Jara y toda la resistencia de Sol y Lluvia. No, notable, muy bien. Oye, felicidades y saludos siempre a la gente de Sol y Lluvia, que siempre están en el corazón de todos. Y no, y nos entregaban este tremendísimo tema que es Caminando, Caminando, del maestrísimo. Del maestro. Don Víctor Jara. Don Víctor Jara, me gusta mucho Víctor Jara. No, ¿a quién no? ¿Ah? Hay oye, mucha gente que no le gusta Víctor Jara. Bueno, pero son todas esas personas que no le gusta Víctor Jara, claramente no escuchan la radio urbana. Eso está lo tengo por más que claro. No, tal vez se la escuchan. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, una cosa no quita la otra. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Ah, perfecto. Yo creo. Bueno, saludos para ellos entonces. De hecho, yo he escuchado tipos que son ultra momios que les gusta Silvio Rodríguez. Ah, ¿sí? Sí, no. Les gusta y encuentro muy bien que les guste. Está bien. Será a ver aquello. Bienvenido entonces. Todo el rato. Bueno, ahora siguiendo con nuestra edición 40, prepare su lápiz y papel porque llegamos al panfleto. Claro, en el panfleto acústico donde le llenamos su agenda con muy buena música por pocas lucas. Así de simple, ese es nuestro lema. Eso, ¿cómo se llama? Es como un imán. Un imán, claro. Claro. Bueno, yo le voy a contar, amigo mío, y a todos nuestros auditores, que el día miércoles 25 de noviembre, este mismo miércoles, a las 22 horas, se va a estar presentando Cuatro Diablos y Rancho. donde hace esto en el Metalcólicos Bar, ahí en Loreto 369, en el barrio Bellavista, por cierto. ¿Sabe cuánto va a costar la entrada? Por favor, sorpréndeme. Entrada liberada, señor, para que usted vaya a disfrutar de muy buena música a cargo de Cuatro Diablos y Ranchos, ahí en el Metalcólicos Bar, Loreto 369, con entrada liberada. Este miércoles 25 de noviembre a las 22 horas. Que no diga que no le avisamos. Pero muy bien, amigo mío. Bueno, yo le hablo del jueves 26 de noviembre, amigo mío. Y le hablo del jueves 26 de noviembre a las 20 horas, para más remate. Ya. O sea, qué más específico, ¿no? Le estoy hablando de, ¿cómo se llama? De Sin Documentos. Ya. De Mate Ganja y Rodrigo Hot Blues. Y Hot Blues. Ya. Estamos hablando del Club La Suite. Ah, perfecto. Ya, esto queda en Fanor Velasco 40, en Metro Moneda. Claro. La entrada general cuesta 2 lucas, 2 pesos. ¡2000! Claro. Ya. Pero ojo. Que hay si una. Usted, claro. Hay si, una preferencial. Sí, por supuesto. Más baratita. O sea, más baratita. ¿Para cuánto? Para. Ojo, para los amigos de Radio Espacio. Ya. Ah. Bueno, y para los que no son tan amigos también. Si para qué andamos con todos allá. A Luquita la entrada. Ya. Pero eso es una lista, ¿no? Claro, por supuesto. Tienen que mandar su mail diciendo que van a ir a Santiago Metal. stgometal.bar@hotmail.com. Insisto. stgometal, metal.bar.bar@hotmail.com. Ya. Si no lo anotaron, escuchen el otro programa. Que, o sea, no, lo bajan de internet ahí. Ustedes saben, pues, ya, por favor. Ya. Bueno, y para el día 27 de noviembre a las 22:30 horas se van a presentar los muchachos de Irresponsable junto a Los Peores de Chile, notable banda, y los amigos de la casa, Los Rockers. Esto va a ser ahí en el Centro de Arte Alameda, ahí en Alameda 139. Ese que es como el Cine Arte Alameda. Exacto. Claro, es que cuando no es cine, el Centro de Arte Alameda que arriba, es bueno. Yo fui a ver a la Floripondio ahí, buenísimo. Involucra muchas cosas. Entonces, el Centro de Arte Alameda, en Alameda 139, ojo que 3.500 en la puerta y 2.500 en la preventa. Así que para que usted vaya antes al Centro de Arte Alameda a comprar su entradita por 2.500, puede disfrutar de toda la música de Irresponsables, Los Peores de Chile y, por supuesto, los amigos de la casa, Los Rockers. Pero es que estamos mal, Paul. ¿Por qué estamos mal? Porque te tengo una misma el mismo día. Pero si hay gente que se... Oye, esta radio la escucha tantas personas que se... Sí, no, de todas maneras, pero estamos mal. A ver, cuénteme usted qué más me tiene para el... Para el día viernes 27 de noviembre a las 21:30 horas, señores. Eso quiere decir que son más o menos como a las 9 y media. ¿Ya? Martín Pescador. Jaime Nolasco. Vicencio Navarro. Vicencio Navarro, o ya. Don Vicencio Navarro, no sé cómo llamarlo a esta altura. Y la señorita Leonor Dinamarca en poesía... Van a estar en el bar La Otra Casa. Esto queda en Santa Isabel 411, esquina Condel. Ojo, cerca de todo. Cerca de todo, muy central. Y esto va a costar lucas. Un mil pesito. Mil piticlines. Claro, ¿no? ¿Cachai? ¿Dónde tienen que porque reservar su entrada? Porque por supuesto. Esto se va a llenar, yo te esto digo. Esto se va a llenar, no, por supuesto. ¿Han escuchado ustedes a Vicencio Navarro acá, no? Pero claro. Claro, entonces es súper sencillo. B-V. Ya, B. De Vicencio. Ya. Ahora digo B de Vicencio. Ya. Navarro. @musica.cl. Ah, perfecto. Ahí se anotan para que queden adentro del evento y no vayan a quedar afuera. Y queden reservados porque esto va a estar precioso, porque esto... por favor. Va a tener cantautores notables como Martín Pescador, Jaime Nolasco y Vicencio Navarro. Y va a tener poesía, le tiene todo, es un show multimedia técnicamente. Oye, y aquí yo me cuelgo de esta misma tocata para anunciarles oficialmente que Vicencio Navarro, en nuestra edición 41, la próxima semana, va a estar realizando su desenchufado aquí en el Living Estudio de Radio Espacio. Ojo para los ¿cómo se llama? Para los coleccionistas. Claro, porque Vicencio Navarro va a estar aquí la próxima semana realizando su acústico en vivo y en directo. Acá va, bueno, con todo, como usted ya sabe, como lo hizo Atalaya, como lo hizo Solomán, va a estar Vicencio Navarro la próxima semana aquí, confirmado, señores. Claro. Así digo, que si quiere una previa, vaya el día viernes 27 de noviembre ahí al bar La Otra Casa, para que usted vea a Vicencio Navarro, bueno, acompañado de Jaime Nolasco y Martín Pescador, y la poesía de Leonor Dinamarca. Pero Vicencio Navarro aquí en el Living Studio de Radio Espacio sí o sí la próxima semana. De hecho, yo decía coleccionistas porque había un chico ahí en podcast. ¿En podcaster? Claro, que él decía que se iba a hacer, después de lo de Solomán, decía que él iba a empezar a coleccionar los videos que aquí salieran de Radio Espacio. Ah, claro, pero muy bien. Todo, no, bueno, todos esos auditores que ya son parte de colección de nuestro programa, cosa que agradecemos, notablísimo. La próxima semana, confirmado, Vicencio Navarro realizando su desenchufado aquí en Radio Espacio. Y también el viernes 27, mira, el viernes 27 tenemos mucha música, mucha música, porque ¿sabes qué? A las 22:30 horas se va a estar presentando Contratema, y ¿sabe a quién va a estar acompañando? A los amigos de la casa, Sin Pecado, una banda que ya estuvo sonando aquí en la radio urbana. Van a estar junto a Contratema ahí en el Opium Bar, que esto queda en Bombero Núñez 359. ¿Y sabe cuánto va a costar la entrada, amigo mío? Cuéntame, por favor. $1,000. No. Pero hay otra cosa, llegue temprano. Le paso el dato a los auditores. ¿Sabe por qué? Porque las primeras 25 personas se llevan el CD de Sin Pecado de regalo por los mismos 1,000. Me diga. Si usted está dentro de las primeras 25 personas que lleguen ahí al Opium Bar Club en Bombero Núñez 359, por $1,000 se lleva la entrada para ver a Contratema y Sin Pecado, y además se va a llevar de regalo el CD de Sin Pecado. Las primeras 25 personas. ¿Cachai? Estos desgraciados que ahora se postulan para presidente dicen que no hay cultura. Por favor. Por favor. Que se la vayan a lavar. Ya. Ya. Nada, ya. ¿Y usted me tiene otra? Pero por supuesto. Te tengo un acústico. ¿Un acústico? Sí, a mí igual me gustan los acústicos mucho. Sobre todo los de acá de Radio Espacio. Pero muy bien, ya. Te hablo del sábado 28 de noviembre. A las 23 horas. Eso es más o menos como a las 11 de la noche. Ya. Hablamos de Terraplén y Mala Imagen. Mala Imagen. Estuvieron sonando hace muy poco aquí en la radio urbana como banda emergente. Mala Imagen. Recuérdelo. Mira, y ellos van a estar tocando ahí en Star Bar, en Santa Isabel 0191. Ya, perfecto. Y le cuento cuánto va a costar. ¿Cuánto va a costar eso? Luquita y media. Luquita y media, y podéis disfrutar de la música de Terraplén y Mala Imagen. Excelente. Por favor, si no van a ir, ustedes se la van a ver. Bueno, por favor, háganse un regalo y vayan a ver. ¿Les tiramos cuántas tocatas? No tengo idea, muchas. No. Partimos el día miércoles, ¿cachai? Producción, ¿cuántas tiramos? 6 tocatas. ¿Cachai? Partimos el día miércoles y terminamos el día sábado. Nada más. Y si usted... Lleno de música por pocas lucas. Inclusive, y después si quieren algo más relajado, váyanse con su familia a darse una vuelta ahí a, no sé, ¿cachai? A la feria de los Pokémon ahí. ¿Eh? Oye, perfecto. Bueno, eso fue el panfleto acústico. Buena música por pocas lucas. Así que ya lo sabe, destacamos la presencia de Vicencio Navarro la próxima semana aquí en el Living Estudio de Radio Espacio. No lo olvide, para que usted pueda ahí escucharlo en vivo y también después ver los videos, como ya saben toda la gente de la producción que hacemos aquí en la radio urbana. Sigamos con la música, sigamos con esta. Apoteósico eso. Sigamos con la edición 40, celebrando nuestras 40 semanas. Cover, seguimos con cover, pero ya marcamos el punto destacado nacional, por ende, solamente música chilena. Insisto. Cuénteme usted. Más que cover, son tributos. Ya los tributos, esto, perfecto. Y aquí vamos a hablar de unos personajes que ahora están sumamente en boga. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Si no lo han visto, vean el video de Una Nube Cuelga Sobre Mí, de estos tipos. Claro, ya se lo había recomendado en alguna edición cuando pusimos ese tema. Está buenísimo. Muy bueno, ya. Claro. Hablamos de Los Bunkers. Los Bunkers. Claro. Y vamos a extraer un tema que viene en el disco 2 del Vía de Perro, que de hecho... Hay que descargarlo, hay que hacer todo un cuento. Claro, y, un con tema. Un código, sí, correcto. Claro, de hecho tú comprabas el disco, venía el disco virgen con la carátula impresa, Y para que tú copiaras tres temas, tengo entendido que son. Tres, exacto. Claro. Y uno de los temas que vamos a escuchar es nada más y nada menos que Solos Bunkers, del año 2005, del Vida de Perros, y hablamos de Y Volveré. Puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Y el cielo se cubrió. Quizás mañana brille el sol. Será. Qué notable tema, muy buena versión todo el rato. Y volveré. Los Ángeles Negros, en la voz de los Bunkers. ¿Anda? Bien. No, bueno, bueno. Esta es buenísima. Bueno. De lo que hablamos delante, de empezar a rescatar los sonidos acá. Oye, sí, esta versión es notablísima. Muy bueno el formato de covers, de tributos, hoy aquí celebrando las 40 semanas de la radio urbana. Claro, yo creo que más tributo, o sea, de hecho eliminemos esos términos anglosajones. Anglosajones del, del cover. Claro, son tributos. Son tributos. Para nosotros no. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que copiarle a alguien? Solamente vamos a tributar a alguien. Perfecto. Excelente. Los Bunkers del álbum. Vida de perros. Vida de perros. Sí. Claro. Del año 2005. Y volveré. Bueno, y ahora hemos llegado nuevamente a lo que nos mueve, a lo que nos ponen los pelos de puntas. Anda. Porque llegamos nuevamente a una banda emergente. Claro. Y en esta ocasión yo les voy a contar que nos acompañan los amigos de Elefante Gonorrea. Elefante Gonorrea. Claro, ellos son de Talca, están radicados aquí en Santiago, por lo mismo, por la música, pero son de Talca y han querido ser parte también de la radio urbana. Ellos nos cuentan que hacen un estilo de pop experimental post-punk. Post-punk. Claro, un pop experimental post-punk que sus integrantes, los que dan vida a Elefante Gonorrea, son Alejandra en voz, Gonzalo en batería, Marco en bajo, Irina en coros, Jorge en teclado y voz y Guti en guitarra. Mira. Los amigos de Talca que están en Santiago ya por las vueltas de la música, como tú sabes. Así que, ¿te parece si vamos de inmediato a descubrir qué cuál es el tema que nos dejaron de regalo para toda la audiencia de la radio urbana? Pero yo feliz de escuchar. Bueno, vamos a escuchar a Elefante Gonorrea con su tema Sensaciones Libres. Yeah. ¡Excelente! Los pero amigos de bien. Elefante Gonorrea. La llevan. Está bien. Sí, este pop experimental, post-punk. Como difícilmente, ellos mismos nos contaban que difícilmente se pueden clasificar en algún estilo, pero nos decían que su público los califica en ese ámbito. Un post-punk, un pop experimental. No, está muy bueno. Elefante Gonorrea, muchas gracias por participar con nosotros. Saludamos, por cierto, a Alejandra, Gonzalo, Marco, Irina, Jorge y Guti, que son los que dan vida a Elefante Gonorrea. Ahora, yo estoy seguro que mis auditores, sus auditores y todos los auditores quieren escuchar otros temas de Elefante Gonorrea. ¿Dónde lo pueden hacer? Súper sencillo, tienen que meterse nuevamente en myspace.com, que ha sido una gran plataforma también de lanzamiento para todos. Para todas las bandas. Es myspace.com/o rayita, como dice nuestro amigo. Barrita. Ya. myspace.com/ para los que cachan algo. Es elefante. No lo voy a deletrear por un tema de obviedad. Y gonorrea, que tampoco lo voy a deletrear porque es obvio. O sea, sería myspace.com elefantegonorrea.com. myspace.com / elefantegonorrea.com. No, hombre. myspace.com/ elefantegonorrea. Si quiere disfrutar de otros temas de esta me castigo. De esta notable banda nacional que también fue parte de las bandas emergentes, y están cerrando el ciclo de bandas emergentes que nos acompañaron en esta edición número 40. De todas maneras, saludamos, por cierto, a Elefante Gonorrea, a los Billys, los Claudios y de Guyanas, y también la mención a los muchachos que tuvimos el contacto telefónico con los chicos de Eclipse, ¿no? Todo bien con Eclipse. Así que ya lo saben, el video de Eclipse está ahí en la parte de videos para que ustedes puedan ver ese trabajo audiovisual del tema que nos presentaba muy bien Paulo, el tema Sin Volver de la banda Eclipse. Amigo mío, ¿sabe qué? De esta forma estamos llegando al final de la edición 40 de la Radio Urbana. Puta que fode, weón. Sigamos todo el rato, ¿viste? Sí, no, descubriendo siempre banda. Bueno, pero nos vamos a encontrar la próxima semana. Vamos a invitar a todos nuestros auditores a que nos escriba a nuestro correo radioespacio@hotmail.com. También que nos escriba a través de nuestro Facebook, a través de Twitter, en twitter.com/radioespaciopod. Ahí nos deja sus pedidos, sus sugerencias, sus opiniones. Sus. Bueno, en fin, todo lo que quiera a través de esos medios. Queremos recordarle que la próxima semana va a estar aquí realizando su desenchufado Vicencio Navarro. Nuestro amigo Vicencio Navarro, así que no se lo pierda el capítulo 41 con música. Nos esperamos acá con las manos abiertas, con el corazón abierto, con el alma abierta, así que etcétera. Muy bien, muchas gracias Roberto por haber celebrado con nosotros estas 40 semanas, un hombre que ha participado en varias ediciones durante estas 40 semanas que llevamos al aire. Muchas gracias por invitarme, Mauricio. Gracias a todos por aguantarme por un poquito más de 90 minutos. Un poquito estuvimos pasado, pero todo bien porque había mucho cosa que mucho desglosar. Material, ¿no? Mucha banda, mucho comentario. Y nada, pues estamos ahí en contacto y todo bien. Saludos Radio Espacio, saludos amigos, saludos a todos. Perfecto. Cariños, abrazos, besos para todos. Bueno, nos vamos a despedir con música. Les voy a volver a recordar que la próxima semana va a estar Vicencio Navarro aquí en vivo presentando todos los éxitos de su disco. Ese día va a estar aquí en vivo para que usted lo pueda disfrutar en nuestra página y estar conectado en el momento que lo esté haciendo también. Nos vamos a despedir con música, pero siempre con tributo. Nos vamos a ir con Chancho en Piedra. Oye, pero del álbum Después de Vivir un Siglo. Ojo, ya con eso estoy diciendo mucho. Del año 2001. Si es niña, va a tener ese nombre. Ya, tirando información al aire, pero muy bien. No, pero claro, todo el rato. Pero si es niña, es ese nombre. Ya, porque vamos a escuchar un tributo a Violeta Parra de parte de Chancho en Piedra, el tema Casamiento de Negro. Muchas gracias, Roberto, nuevamente. Nuevamente, gracias a ti y a todo el mundo. Salud. y nos paz, te, y nos amor para todos. Y nos encontramos la próxima semana con una nueva emisión de la Radio Urbana, Radio Espacio, que sigue difundiendo el material emergente que está dando vueltas en el circuito nacional. Nos vamos con Chancha en Piedra y nosotros decimos chau, chau, chau. Emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.